escuchando un poco de lo nuevo. Con el corazón escapándose del caparazón, de tanta herida en mi cuerpo, yo no sé cuántas cáscaras son. Como cada una de estas canciones, pa' que te emociones, pa' que me abraces, como metiendo un gol. Que salga el sol y el alcohol se evapore, que lleguen días nublados, que llueva, que lleguen días mejores. Fumando que las mejores flores, como si estuviese en donde. Ya no sé ni qué sé, me olvidé cuál fue mi nombre. Vida pasada fue que encontré cómo ser un hombre. Ahora todo se hace así, nadie te responde. Volando bajé el sur, llegué tranquilito al norte. Tengo más tatu, no me pierdan un pasaporte. Viviendo acá por deporte, aprendiendo a ser millonario. Buscando que el sol apunte justo donde es necesario. Las luces queman mis plantas altas, ya pasan al patio. Y solo nosotros nos basta, están los mejores barrios. Y yo sin sonar en radio, igual voy llenando estadios. Mis demoledores, cuando no toco, los extraño. Los días son como un mar, voy nadando en el calendario. Volver a mi niño interior se me hace menos extraño. Cada vez que me quiero dar cuenta pasa otro año. Cada vez que te escribo otro verso otra vez te extraño. Cada vez que... Cada vez que... Cada vez que quiero darme cuenta de cuál es el error, estoy a cada vuelta rezando respuestas, hablando con Dios para dar otra vuelta. Volver a hacerla, ganamos unas cuantas, perdimos la cuenta. Seguimos en esta, buscando el perdón, aumentando la apuesta. Espero que el cielo me siga manteniendo la oferta. Tener a los ángeles alerta, que sigan bajando metas letras. Espero que sigas sintiendo lo mismo cuando vuelva. Que si te mudas te mueves cerca, así paso y te toco la puerta. Cada vez que me quiero dar cuenta pasa otro año. Cada vez que te escribo otro verso otra vez te extraño. Cada vez que... Cada vez que... Estás escuchando Radio Club Hits. 4:20 de la tarde en Radio Club Hits y lo que...